Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y como somos unos recopiladores de ofrendas de la ciudad y del conurbano, en este caso tenemos un mensaje de un oyente, de una persona querida por gente de este programa. Así que vamos a escuchar lo que nos dice esta persona. Bueno, es una ofrenda a la señora Luján, que fue una de mis profesoras que me enseñó esta técnica de masaje. Bueno, ella empezó estudiando con este hombre Adolfo, que era el decano de la Universidad de Buenos Aires, a través de una persona conocida que la mandó por un problemita que tenía su hija. Y bueno, a raíz de eso se quedó tan admirada por el trabajo que había hecho este hombre que empezó a estudiar ella con él. Y bueno, después de unos cuantos años la encontré trabajando junto a él con unos pacientes y hicimos una amistad bastante grande, compañera de estudio, compañera de trabajo. Y bueno, terminamos trabajando unos años juntos hasta que ella fue a trabajar al hospital de Corrientes, a Don Oren. Y bueno, no pude ir por razones de trabajo mío acá, pero me hubiese gustado acompañarla un par de años. Y en realidad, bueno, es esta clase de gente que uno se admira, ¿no? Que quiere encontrarla siempre y que trabaja para ayudar a los demás. Un corazón enorme. Y bueno, y este es mi homenaje para la señora Luján, que en realidad, hermosa gente. Soy Daniel de Lanús y muchas gracias por todo. Vamos, la gente de Lanús dejando mensajes. Este es Daniel. ¿Es tu masajista? Es mi masajista de Lanús, sí, sí. Yo voy muy seguidito porque él tiene unas manos. ¡Masajista de Lanús! Yo pensé que tenías un masajista en Lanús, otro en Palermo. Él tiene unas manos que es único, así que yo no lo engaño con nadie. A Daniel.